es que han quedado un poco perplejos, un poco confundidos. El hermano que en su obra dijo que esta doctrina era demasiado controversial. Y lo es, por cierto, porque va en contra de todo lo que ustedes han leído y han estudiado desde que se convirtieron a Cristo. Y lo más difícil para nosotros, hermanos, es deshacernos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas preconcebidas. Y estar dispuesto a aceptar algo nuevo, algo diferente a lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Pero yo espero que tenga un corazón abierto, ¿no? Para ver que con esta teoría que yo les voy a presentar hoy, que es todas las partes sueltas de la revelación profética de Dios empiezan a encajar perfectamente. Pero, hermanos, los eventos del fin son un gran rompecabezas. ¿Cuántos han armado un rompecabezas alguna vez? A mi esposa le encanta los rompecabezas, especialmente cuando yo salgo al viaje, ella empieza a armar un rompecabezas en la mesa y a veces se pasa semanas enteras armando rompecabezas. Porque hay rompecabezas que tienen 500.000, 1.500, 2.000 piececitas. Y requieren una paciencia enorme para armar un rompecabezas. Entonces, mi esposa la tiene, yo no la tengo. Y cuando yo regreso al viaje, muchas veces yo encuentro rompecabezas que ella ha armado. Y claro, al venir yo no tiene que desarmar porque necesitamos usar la mesa. Pues así son los eventos de las profecías de Daniel, de Apocalipsis, son como un rompecabezas. Y muchos han intentado armar ese rompecabezas, pero han tenido que forzar las piezas, forzar las piezas. Se rompe muchas veces, se arruina el rompecabezas. O queda feo, no queda un cuadro perfecto. Y eso ha pasado con las teorías de muchos que hemos representado por estos años. Bueno, ya que tiene las horas, vamos a mirar a la gráfica número 9, hermanos. La gráfica número 9. La gráfica 9 es la que habla del rato pretribulacional. ¿Qué significa rato pretribulacional? Los proponentes de esta teoría creen que la dispensación de la gracia va a durar más o menos 2000 años. Y el reino va a durar 1000 años, que entre la gracia y el reino hay un periodo parentético de 4 años. 7 años, que lo llaman como la gran tribulación. Ahora, ¿qué enseñan los que creen en esta teoría? ¿Qué ley de fase arrebatará cuándo? Antes de la gran tribulación, Cristo va a venir. ¿Y qué va a suceder cuando Cristo venga? En el mercado, ¿no? Del nuevo Pedro, espera un momentito. Que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en las nubes. Ahora, ¿qué va a suceder cuando la iglesia se reúna con Cristo en las nubes? Jesucristo se va a regresar al cielo juntamente con la iglesia. Eso es lo que ellos enseñan. Y que la iglesia se va a ir al cielo con Cristo y va a estar en el cielo los 7 años de la gran tribulación. Y que en el cielo van a ocurrir dos cosas. ¿Cuáles son? Las bodas del Cordero, el juicio de los creyentes, el tribunal de Cristo. Y acabar 7 años, cuando ya haya sido descargada la ira de Dios sobre la humanidad, entonces la iglesia va a regresar con Cristo a la tierra y juntamente con Cristo va a entrar al reino. Amén. Ahora, lo que enseñan es que la gran tribulación es que en la ira de Dios, ese ha sido el error de todos estos maestros de la profecía que confunden la gran tribulación con qué? Con la ira de Dios. Y nosotros ya vimos que una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira. La gran tribulación es el primer tiempo en que el diablo se va a enseñar de la iglesia. El diablo va a ser fantástico contra la iglesia y contra Israel. Y la iglesia no va a escapar, sino que va a sufrir los rigores de la tribulación. Ahora, lo que ellos enseñan es que después de que el mundo ha sido devastado, debido a las plagas y pestes que Dios va a arrojar sobre la humanidad, entonces, esto va a regresar a la tierra y establecer su reino juntamente con la iglesia. Y iglesia va a entrar al milenio con Cristo. Hay otra pregunta sobre esto. Ahora, ¿qué quiere pasar entre sus anhelos? No, quizás ustedes, porque ustedes son de estos de ellos. Algunos de ustedes también se aferran a la doctrina del rapto pretribulacional. Y no importa las evidencias que yo les traigo, van a seguirse aferrando. El cambio es doloroso. ¿Cuál es permitir sus errores? No está para el fin de sus hermanos, ya está equivocado. Ya le está diciendo la doctrina que no era de Dios. Eso es humillante tener que hacer. Pero bueno, para la conciencia, ayer leímos 1 Tesalonicenses 4, porque no lo vamos a abrir ahí. Pero hay que teorizar. En el griego no hay ni versículos ni capítulos. ¿Cuántos sabían eso? Cada uno de estos libros que fueron escritos por Pablo, no tiene original, no tiene ni capítulos ni versículos. Hace unos 400, 500 años, cierto hombre decidió dividir la Biblia en capítulos y en versículos para facilitar la lectura, para facilitar la memorización. En el original es como una de las cartas que usted escribía a su novia, a su esposa. Está escrito por párrafos, no por versículos ni por capítulos. O sea, que el libro de 1 Tesalonicenses está recorrido. Vamos a leer el capítulo 4. Todos quiero que hablen ahí. Allá leímos acerca del rapto de la iglesia. Que dijo en cierta ocasión que esta es la única referencia directa al rapto de la iglesia. Y la palabra rapto viene de dos palabras. Viene de la palabra. En griego, ¿cuál es la palabra? Arpazo. En el latín, ¿cuál es la palabra? Rápido. Esa no es la parte de la rapiña. La palabra rapiña también es un derivado de la palabra rápido. Ahora, ¿qué significa la palabra rápido? Pues la palabra paso. En varios significados abstractos ahorita, hermanos. La palabra rápido, la palabra paso significa arrebatar. Por eso una de las piñas es una ave que arrebata su presa. ¿Qué significa rápido? Cortar paso. Arrebatar. Otra significa agarrar. Apúntale esos significados porque algún día nos va a necesitar usar. Significa arrebatar, agarrar, arrancar. Y hay tres definiciones de esa palabra. ¿Cuál es? Arrebatar, agarrar, arrancar, tomar toda fuerza. Es un cuarto significado. No se duerman porque no podemos detenernos, es demasiado poco el tiempo que tenemos. Tomar por la puerta la palabra es secuestrar. Secuestrar. Bueno, ¿qué significa esa palabra en el original? Agarrar, arrancar, arrebatar, tomar por la fuerza, secuestrar. Es el significado literal de la palabra. Ahora, este versículo sí también se viene a transportar. También significa alar o alar. Los 11 significados secundarios. Ahora, la palabra aquí, derivados aparecen 13 veces en el Nuevo Testamento. 13 veces. No, una sola vez se refiere al arrebatamiento de la iglesia, es el 1 Tesalonicenses 4. Y ahora las otras referencias. Y yo le voy a pedir, hermanos, que las busquen rápido, porque necesitamos establecer el hecho de que el rapto para Dios no tiene la importancia que tiene la resurrección de los muertos. El rapto es un evento circunstancial de menor importancia de los Dios en planes proféticos. Ahora, en la iglesia actual, se ha hecho del rapto lo más importante. Porque se ha construido un sistema raro del rapto de la iglesia que no tiene apoyo bíblico. Ahora, le voy a dar referencias. Se las voy a dar primero, solo le voy a dar 6 para ilustrar. Hechos 8:29. referencia, no la buscamos. Hechos 8:39. Segunda de Corintios 12, versículos 2 y 4. Segunda de Corintios 12, 2 y 4. Mateo 11, 12. Mateo 11, 12. Juan 6, 15. Juan 6, 15. Hechos 23, 10. Hechos 23, 10. Apocalipsis 12, 5. Apocalipsis 12, 5. Así busquemos la referencia para ver que ninguna de ellas se refiere directamente al rapto de la iglesia. ¿Quién me lee Hechos 8, 39? Hechos 8:39, por favor. El Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Se lo llevó al cielo. Se lo llevó al cielo. Lo transportó del desierto a donde. A la sierra. Si aquel estaba en el desierto y el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor sobrenaturalmente lo levantó, lo arrebató, lo transportó y lo llevó a la comunidad de la basura. Ya él lo preguntó por los años. Por obra del Espíritu del Señor. Bueno, aquí está hablando de la rapto de la iglesia. No, vamos a 2 Corintios 12. 2, 4. 2 Corintios 12, 2, 4. Bueno, en el versículo 2 y el versículo 4 usa la palabra arrebatado, pero está hablando Pablo de una experiencia que él tuvo. Vamos a ver si fue en el Espíritu o si fue con cuerpo y todo. O sea, no sabes si fue los espiritistas hablan de desdoblamiento, hablan de viajes cósmicos, de viajes astrales. Cuando el Espíritu sale del cuerpo y se transforma, pues eso fue lo que le pasó a Pablo. Muchos siervos de los profetas del Antiguo Nuevo Testamento tuvieron esa experiencia. Que salían de sus cuerpos y eran llevados a otros lugares para ver cosas que normalmente un ser humano no puede ver. Ahora Pablo dice: yo no sé si no era el cuerpo o fuera el cuerpo. Está hablando aquí de la arrebatamiento de iglesia. No le está hablando aquí de una experiencia propia de él, una experiencia llamada así mística. Una experiencia espiritual en que él entrase en un éxtasis, en un arrebatamiento de espíritu. Me llevaba al cielo al paraíso. Bueno, vamos a otro pasaje que dice en Mateo 11, 12. Está hablando del rapto de la iglesia. Que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Eso quiere decir que para entrar a poseer el reino de Dios tiene que ser muy decidido, tiene que ser muy valiente. Que va a haber una resistencia. Va a haber una posición fuerte del enemigo para que uno no entre a experimentar las grandezas del reino de Dios. Entonces, para arrebatarlo, para tomar eso y experimentar eso, tenemos que ser valientes. Vamos a Juan 6, 15. Bueno, búsqueme Hechos 23 días mientras tanto. Sí, es Juan 6, 15. Es correcto esa referencia. Lea. Aquí sí, entendiendo eso, es que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey. ¿Qué significa la palabra? Al paso, tomarlo a fuerza, secuestrarlo. O sea, él sabía que iba a venir y a la fuerza tomarlo y hacerlo rey. Entonces él se escondió, se retiró solo al mundo. Esta es la palabra arrebatar. Aquí dice la palabra, está traducida en la red, de la misión realizada para apoderarse, tomarlo a fuerza y hacerlo rey. Pero en el. En la versión antigua es la palabra arrebatar. Vamos a ver Hechos 23, 10. Los soldados arrebataron a Pablo por protegerlo. Se arrojó Israel. Y el niño al que le robaron es Jesús. Ahora otro la puerta del sol es María. Y el niño que le robaron es Jesús. Para otros que son más iniciados con ustedes en el tiempo, la mujer es del sol, es la iglesia, y le robaron es la iglesia vencedora, la iglesia triunfante en los fines de los tiempos. Este pasaje lo único que podría servir es para probar que va a arrebatar un rato parcial, si es que se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Este pasaje probaría que el arrebatamiento de la iglesia no va a ser total, sino que parcial. Si la mujer es la iglesia y el hijo varón es la iglesia triunfante, ¿cuál va a ser arrebatar a la mujer o el niño? El niño, que fue arrebatado y llevado a Dios en su trono. Entonces, ese pasaje no prueba, no habla del arrebatamiento de la iglesia. Y si hablara del arrebatamiento de la iglesia, se sería estaría refiriendo únicamente al arrebatamiento de quienes, de los desprendidos, de los vencedores, de los escogidos, de un grupo selecto de la iglesia que es relevante en los fines de los tiempos. Pero hermanos, hemos visto alguna de las referencias de la Biblia acerca de la palabra rápido. Bueno, el diría que es al paso. Pero en la traducción rápida usa la palabra rápido con su derivado que es rápido. ¿Cuántas referencias hay en el Nuevo Testamento para esta palabra al paso? Pues, hemos visto seis. Imaginación. No es lo único que dice el primer texto, 4 y 7. Se cuenta matemática y tan delicada.